viejitos. La realidad que hay fuera se convierte en líderes de una generación que puede perder en la cornisa de un precipicio que cae hacia donde no hay más que tierra. Cómo llegar a fondo en donde te sitúas para aprobar a una mejor vida. Donde te vas y donde no sos visto.